singular. Te vi pasar y ahora no te puedo ver. Y está de más todo lo que pueda pasar, yo ya lo sé. Que nada lo puede cambiar. El tiempo gira en la pared, por el espejo del placar te reflejas. Cuando te vas, cuando volvés, cuánto querés, cuánto tenés. Y nada lo puede parar. Y en la oscura habitación caí en la cuenta de que ya no somos dos. Pisé un pedazo de papel, era el recibo del que hoy compró tu corazón. Si ya no hay excitación, no hay misterio y emoción para los dos. Y el reloj que hasta las tres marcó las horas que después ya no regresarán. Ahora el catre se oxidó por la gotera del colchón que al lado mío se quedó. Eso tal vez quiere decir que de los dos sería yo. El que se tiene que ir. Sería yo. El que se tiene que ir. Sería yo. El que se tiene que ir. Sería yo. El que se tiene que ir.